Yo no soy compositor, ni le hago a la versada. El día que yo lo haga, le pondré buena tonada. Lo haría con mucho cariño y palabras muy decentes. Y así yo disfrutaría viendo bailar a mi gente. Para que baile mi gente, para que goce mi gente, para que baile mi gente, para que goce mi gente. Esa. Yo no soy compositor, ni le hago a la versada. El día que yo lo haga, le pondré buena tonada. Lo haría con mucho cariño y palabras muy decentes. Y así yo disfrutaría viendo bailar a mi gente. Para que baile mi gente.